Y estamos ahora en contacto telefónico con Jessica Ibarra Ríos. Ella es integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, acá de la Universidad Nacional de San Luis, y están organizando una jornada, la cuarta jornada de Ciencias de la Salud, bajo el lema Salud como Derecho Social. Y de eso queremos hablar un ratito. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, linda, estás preparando la jornada, inscribiendo gente, hay mucha difusión, están muy predispuestos. Son una jornada que nos tiene que interesar a todos porque, como dice el lema, salud como derecho social, y es abierto al público en general, a las personas afines a salud y a los estudiantes. Qué bueno, qué interesante lo que nos contás. Sobre todo esto de intentar llegar, además, a otros sectores que no sean solo los del ámbito académico, universitario, con esta idea de que sea gratuito, se hace extensiva entonces la invitación a toda la población puntana, ¿verdad? Exacto, sí, a los barrios, a los diferentes sectores, que acercándole esta información tan valiosa gratuitamente, los podemos acercar al ámbito de la universidad, que no nos vean como el paradigma lejos, no hay que acercar. ¿Y nos podés contar qué temáticas más se van a, además del eje general que va a atravesar las jornadas, que es la salud como derecho social, qué temáticas vamos a estar conociendo o adentrándonos en estas jornadas? Sí, perfecto. Vamos a empezar a las 9 de la mañana haciendo la parte de la acreditación. Todas las personas que no se han podido inscribir en la facultad o en el correo de San Zamorada, se pueden inscribir personalmente ese día a las 9 de la mañana, si no en el transcurso del día. Y vamos a estar hablando, por ejemplo, la primera jornada, que es a las 10 de la mañana, interdisciplina en el hospital. Después a las 11, que es una jornada que se presta a debate, y va a estar abierta a debate, es donante, trasplante, tipo y cómo es el proceso. ¿Sí? Es algo importante porque hoy por hoy incluso la donación en ciertos sectores de la sociedad es tabú. No, vamos a ponerlo antes, mirar el día de mañana, pero realmente es muy importante y es muy valioso porque nunca se sabe cuándo realmente lo podemos llegar a necesitar. Claro, y para eso hace falta neuronas en espejo o hipoacusia inducido por música, hipoacusia inducido por ruido. Es muy lindo, nos va a dar una fono de la licenciada Calcetti Cecilia. Y después vamos a tener puntos de gatillo, que es para la rehabilitación, en kinesiología. Y después tenemos talleres que son para la gente en general, son con límite, con cupo. Pero ese mismo día seguramente se van a poder seguir inscribiendo y asistir. Tenemos por qué hoy por hoy las escuelas de chistes tiempos saludables. Eso lo hacemos conjunto al programa de promoción de salud del gobierno de San Luis. ¿Y por qué se implementó? ¿Por qué innovamos esta parte? Y después tenemos taller de RCP básico y avanzado y otro taller muy lindo y divertido de divertirnos a exponernos con la licenciada Fernández. Además, ese mismo día la comunidad se va a prestar para hacer diferentes procesos. Uno va a ser que le van a poder tomar la presión, el índice de masa corporal, ver cuáles son los factores de riesgo que tiene su salud. Y todas aquellas personas que quieran se pueden hacer el test de VIH gratuito y rápido. Entonces va a haber proyectos, informaciones. Así que va a ser muy lindo para que el público que asista se vaya bien informado. Quienes quieran más información, recién decías que las acreditaciones también las pueden hacer por mail o escribir un mail, nos dejas el mail, así tenemos información para que quienes quieran comunicarse. Sí, el Facebook pueden buscarnos por Franja Salud, SL San Luis, ¿sí? Y si no, por Franja Morada, que son a través de Facebook y de los correos que tenemos nosotros, franjamorada@mail.com, para informarnos. Después los chicos que están en el bloque 1, se habla de la parte universitaria. Ahí se pueden dirigir. Exacto. Bien. Esta jornada son el día 6. octubre. 6 de octubre, entonces, toda la comunidad invitada a estas cuartas jornadas de Ciencias de la Salud. Jessica, muchísimas gracias por el contacto y esperamos que toda la población participe de esta jornada más que interesante. No, al contrario, muchísimas gracias a vos y a tu participación, a la gente misma de la Radio La Bulla, así que muchas gracias siempre por difundirnos. No, por favor, hasta luego. Dialogábamos entonces con Jessica Ibarra Ríos, ella es integrante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud.